I know you'll feel me. I know you'll see me. a sinner, but I know the skin is often harder than the core. I hold on, contemptuousness will follow me no more. Will the glory of grotesque adorn our lifeless limbs like an eerie arabesque? Definitivamente el tiempo pasa, muchas ideas se quedan en el tintero, muchas de ellas terminan como un recuerdo vago, que al final no se ejecuta, cuando es recurrente solo se transforma, pero recuerda, el espacio-tiempo no se detendrá, ni por ti, ni por nadie, entonces es cuando pienso, es verdad, hay que ser selectivo, hay cosas que no se pagan con dinero. Las prioridades deberían o deben reordenarse. Debemos reinventarnos, reevolucionar nuestras ideas y mente. Primero decidiremos qué batalla afrontaremos. Así aseguramos nuestra supervivencia. Muchos capítulos he usado el Requiem como elemento redentor de ese dolor por la pérdida de seres humanos, de seres queridos. Antes de esas primeras palabras rescatamos el track Veil, el velo, aquel que divide vida de muerte o verdad de mentira. Con los Iced Earth desde su lanzamiento incorruptible. Luego Requiem con la banda madrileña Tundra. Un tema exquisito de rock instrumental que ya lo utilizamos en alguna situación anterior. Capítulo 61. Finalmente sonarán los germanos Iberif y su tema Anima Sola, en honor a todos nuestros muertos en soledad. We'll be right back. amanece confusión. Lleguemos al extremo de los dos. Dime qué es lo que tengo que hacer. Mientes si esto no es cierto, miénteme. Este podcast lo llevo masticando al mismo tiempo que el anterior, con realidades que ves a lo largo de la vida o a lo largo de los días, realidades ocultas a la mirada de otros felices mortales, que en una segunda línea hemos vivido o sobrevivido dentro de esta pandemia, con esa incertidumbre intrínseca por el miedo a que te toque el contagio y tu cuerpo no esté preparado. O que te toque la lotería, sería lo mismo. Luego de estos días de encierro obligatorio por seguridad, podemos observar que la inteligencia colectiva no se ha despertado. Tal vez mi peor pesadilla se ha confirmado. Sigue primando por sobre todo el sálvese quien pueda, el individualismo, esa esperanza vendida por la redención de nuestros malos actos en la muerte de un solo ser. Tenemos esa necesidad de vivir en una mentira, de que alguien purgue por nosotros. El en que alguien purgue por nuestra estupidez. Un dios moribundo dentro de un cuerpo es el traga a cargo de Celtic Frost. Una belleza, una brutalidad. Es lo que nos ha enseñado el poder superior. Siempre nos dirigen desde los mejores púlpitos. Esos que rigen más allá de los gobiernos con sus medios tradicionales, redes y TV. Esos referentes que elegimos cada ciclo con esperanza de ahogar nuestra vanidad. Como el tema de los alemanes, Attic, una serpiente en el púlpito. Lenguas viperinas, solo dispuestas a sacar trapos sucios. Esos elegidos solo son marionetas de un nivel superior. Y mejor pagados, por supuesto. Marionetas dirigidas en un festival de maldad. Fest Evil. En precampañas interminables por distraer nuestra mente de lo importante. Son elegidos para guiar sus pueblos. Terminan convertidos en una maldición que los recordará a la historia. Siempre dependiendo de la perspectiva de quien lo cuente y cómo lo vio. Nos quedamos con Malediction de la gran Diamanda Galas y con Fist Evil de los Dem. Does his target practice night and day?

meant to do. It's okay, my dear. The time will come to bring it out. But what happens if someone dies because they didn't do anything? This is not the time nor place to expose this evil. Dentro de todo este despropósito incontrolable, creía o creo que también existen oportunidades para corregir muchas de las cosas que se han hecho mal hasta ahora, siempre con el dolor de saber que mucha gente se quedará en el camino. Hasta hace unos días el dinero y ciertos trabajos centrados en los servicios y diversión han perdido su valor por completo. Que se lo digan al petróleo, llegó a valer. Te llegaban a pagar por llevarte petróleo. Esa gente implicada en el sector servicios y espectáculo también debe seguir pagando sus gastos cotidianos. También hemos aprendido que no es bueno que solo China se centre la producción mundial de cosas tan sencillas. Como dijimos anteriormente en el programa anterior, el mercado negro de mascarillas e insumos sanitarios, así lo evidencian. Las directrices de consumo, otro detalle, primero fue papel higiénico, luego arroz, levadura, luego cerveza, para terminar con whisky, y subir a otros caprichos de mayor valor o nocividad. Los negocios underground no se detuvieron, eso y muchos vicios arraigados en las sociedades modernas y autocomplacientes. Esos vicios que no descansan, nuevas webs de apuestas online se anuncian en internet. Los nuevos coches, aunque no sirvan para el futuro incierto. Claro está que las redes 5G son primordiales para lo que se viene. ¿Y los coches eléctricos qué? como panacea a nuestros males. Pronto volveremos a tener los mismos niveles de CO2 o contaminación en nuestra atmósfera. ¿Han pensado en la cantidad de chatarra que dejó de moverse por las ciudades en estos días? Pero su maquinaria de marketing no se detiene. Todos debemos seguir como una gran procesión y seguir llenando sus bolsillos. Los americanos Wintersea nos dejan esa santa procesión, The Holy Procession, que sin ser negativo, creo que nos llevan aún más abajo. Aún podemos estar peor, uptown. No importa, con golpes en el pecho y una dosis de rezo, esto se arregla con tomar esa actitud penitente. Y puedes ya pensar en tus próximas vacaciones. everything that I once knew. Waves collide beneath my skin until I'm falling. Lights go out in unison to break. Dreams.

Veíamos artistas que promocionaban sus siguientes pasos en sus carreras por medio de las redes, teletrabajo, mientras otros como Anathema, desde un inicio anunciaron que se habían arruinado por las cancelaciones de los shows. Pensar que ellos crearon esa gran obra Alternativa 4. Todos los festivales pospuestos, el sistema productivo mundial casi paró en seco. Un shock, un trauma. Las nuevas generaciones deberán ser preparadas antes de nacer y continuar con esta imperante necesidad de estar conectados. Será necesaria una resiliencia in vitro, como nos ofrecen los Enfan. Lo hicieron hace unos años. Mientras la banca no para, los instrumentos gubernamentales de recaptación de impuestos tampoco. Actúan como Torquemada en sus mejores versiones. Leyes fabricadas para preservar el poder de las altas cúpulas. Infantilmente nos las llaman castas. Creo está todo mecanizado de forma magistral. Una red de mentira y engaños. Para cambiar esto será necesario un pacto de altura. No era una opción, era una obligación, o aún lo es. Pero ellos tienen su sustento asegurado. Mejor que lo arregle otro. Hello. till you die. También hemos descubierto los trabajos esenciales dentro de las sociedades. La parte sanitaria se lleva la palma. ¿Cuánto daño han hecho los recortes en la mejor sanidad del mundo? Siendo sensatos, creo que nadie estaba preparado para una pandemia. Aunque los políticos de turno de las respectivas oposiciones insisten en que el de turno lo ha hecho mal. Eres tan poca cosa, Basofia, que si teniendo la solución, no haces tu aporte de forma pública. O como siempre, se aduce a la madurez de una democracia. Y así un sinnúmero de falacias políticas para justificar un trabajo que se puede hacer eficiente con un menor número o tamaño de personal en los congresos. Pero como todo se desvanece en trifulcas como cortinas de humo, cuando se habló de quitar las dietas y gastos que ahora mismo por el no desplazamiento a Madrid no tienen justificación, nadie sabe, nadie contesta. Mientras en organizaciones como la Unión Europea, brilla por su falta de cohesión. Y está claro que el sur solo sirve de lugar de vacaciones, como huerto para proveer de las mejores manjares y sus vegetarianos altruistas de la parte norte, así como de los mejores vinos, y encima a buen precio. Los Guada nos muestran la purga que les provoca o les provocaría miedo, sangre, arena y cenizas. Ellos hacen con fuego dioses y miedo, los Rotting Christ. Y lo que no nos deben quitar será nuestro propósito, nuestra memoria, para ejecutar algo en memoria de los caídos. We'll be right back. those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities. We'll be right back. Esto puede estallar tarde o temprano, el día en que no seamos capaces de cubrir nuestras necesidades esenciales, como el alimento, o como soñar en un mundo mejor. No servirá ningún discurso tranquilizador, ni ofrecimientos de vacunas, ni siquiera 5G, aunque sea gratis. Está seguro que gratis no será. Todo quedará supeditado a tu orden de prioridades, tu Priority Report, que a su vez dependerá de tu capacidad de visión global, de ver en conjunto, y en general, del desarrollo de esa inteligencia colectiva. Recordar que como no rememos todos en la misma dirección, poca garantía de éxito tendremos. Debemos cambiar los modelos económicos. En un mundo finito necesitamos un circuito circular de consumo de materias primarias, primas. No basta con barrer debajo de la alfombra y aplaudir enseguida. Reciclamos y vendemos la basura del primer mundo a países en vías de desarrollo. Otro acto de solidaridad al que llamamos generosidad. Es el tema que nos trae Heilun en Norupo, escrito en lengua bantú. Y lo que no se vende ya forma una isla de basura de tamaño considerable. O decidimos trascender como humanidad y podríamos empezar en el mar junto a My Lord Liet. Recordad la paradoja de San Agustín. So long, my eyes are tired, but I carry on. need a place to rest my head. Although I am far from home now, my soul's with you. It's hard to be out here on my own, so far away, so far from home. I need to touch and feel your skin to live this dream in sleep again. Although I am far from home now, my soul's with you. So dream on, dream on. Freedom comes with timeless sleep. Dream on, dream on. In the arms of night, your silent shadow gently. One night cell, I must escape. So I drink away my loneliness, so I can sleep and dream again. Although I am far from home now, my soul's with you. So dream on, dream on. Freedom comes with timeless sleep. Dream on. Silent shadow gently speaks. Dream on, dream on. And as I fall into the darkness of the night, you come to rescue me, to shield me in your light. I feel your touch, the softness of your skin. You hold me close before the day breaks in. This dream's so true. My heart, it beats, it beats, it beats for you, for you. Thank you. desires to be hit and wants to have a hundred sisters. Called the state of their existence. They may dance the maddest in the morass of the red rain. Beloved brother, enemy, I sing my sword song for you. The lullaby of obliteration. So I can wake up with a smile and bliss in my heart.